Cumbia. Que bailas cumbia al ritmo del llamado, mulata que bailas cumbia al ritmo del llamado. La cumbia ya está sonando, el negro quiere bailar, pero tú bailas solita, solita, tú quieres bailar. La cumbia ya está sonando, el negro quiere bailar, pero tú bailas solita, solita, tú quieres gozar. Pa' que lo goce, mi amigo Miguelito, cumbia. Y mira cómo mueve las caderas, solita, solita, ya quiere bailar. Baila la cumbia minera, solita, solita, ya quiere gozar. Y mira cómo mueve las caderas, solita, solita ya quiere bailar. Baila la cumbia minera, solita, solita ya quiere gozar. ¡Hueva! ¡Somos habaneros, compadre! Bailas cumbia al ritmo del llamador, mulata que bailas cumbia al ritmo del llamador. La cumbia ya está sonando, el negro quiere bailar, pero tú bailas solita, solita, tú quieres gozar. La cumbia ya está sonando, el negro quiere bailar, pero tú bailas solita, solita, tú quieres gozar. Y mira cómo mueven las caderas, solita, solita, ya quiere bailar. Baila la cumbia minera, solita, solita, ya quiere gozar. Y mira cómo mueven las caderas, solita, solita, ya quiere bailar.